El amor es un poco como el arte. Se aprende a amarlo, a apreciarlo día a día, noche a noche.